la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Qué bueno, qué bueno hay. Qué bueno, qué bueno hay. Anana boroco timbe, are you kidding me? Anana boroco timbe, are you kidding me? Lo que yo me divertí. La la la la la la. La la ni lo le lo la la la la la oro lo lo la lo lo la la. Qué bueno, qué bueno, qué bueno hay. Qué bueno, qué bueno hay. Como Tito vacilaba con ella. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mi plena, Dolores, Concha y Elena, en la esquina de un seco bailando plena. ¿dónde estaba el dinero que se ganó trabajando? En todito el mes de enero, Rafael le replicó, lo perdí jugando al topo, y enseguida ya agarró. Esa plancha, no trabajemos nada. Oye, qué secreta gente, no nos tienen piedad. La lana que aquí nos pagan, no, no nos da pa' nada. Ay, que si cuchinca, ay, que si cuchinca. A la vuelta de la esquina, rumpan pan de linega. La contenta lengua es lo que te complica, un pan calandanga. Pasó por Mayagüez, pa' toda la tierra entera. Cantamos la plena recordando a Amor Rivera. Oye, y se pasea por el mundo este ritmo tan sabroso, rica plena. Cantamos la plena recordando a Amor Rivera. Por más que trato de cantar en trabalenguas, no me sale como a ti, Amor Rivera, que no. Cantamos la plena recordando a Amor Rivera. Pues vamos toditos juntos, vamos a seguir cantando, vamos a gozarlo de veras. Cantamos la plena recordando a Amor Rivera. Ahí está. ¡Puerto Rico! Sentimiento que nos motiva a ti y a mí, que si cantaban bien, seguro que sí, con el sentimiento que nos motiva a ti y a mí. Son los cantares que celebramos todos los días y los cantantes que nos brindaron la gran canción, esos poemas que se quedaron ya para siempre y que son parte de las vidas del corazón. Hoy le cantamos a la nostalgia de aquellos tiempos. Hoy celebramos a mis amigos con emoción. Lo que dejaron fue el gran regalo en la melodía. Fotografiaron el sentimiento con gran pasión. Hoy le rendimos este homenaje tan merecido. Hoy yo les canto a los amigos del corazón. No olvidaremos jamás lo lindo que ellos cantaron y revivimos grandes momentos con su canción. Si cantaban bien, seguro que sí, ti y a mí. Si cantaban bien, seguro que sí, con el sentimiento que nos motiva a ti y a mí. Aprovecho este momento, momento de inspiración, imaginando a mis amigos, amigos del corazón. Benny Moré en la memoria, junto a Felipe Pirela, indicando a Daniel Santos que llame a Mon Rivera y que le diga que Maelo está formando un rumbón. Y para los que quieren bolero, tiene a Gilberto Monroy, tiene a Santitos Colón. Y dice Tito Rodríguez que muchos van a gozar, esperando a Frankie Ruiz y Héctor Lavoe, que los invita a cantar, que si cantaban bien. Si cantaban bien, seguro que sí. Es pura felicidad, es momento emocionante, cantar a mis amigos, disfrutar como antes. Si cantaban bien, seguro que sí. No es cantar, es cantar bien en su forma individual, pone a la gente a gozar con su estilo y su caché. Si cantaban bien, seguro que sí. Unos decían el bolero, otros cantaban sabroso, y recordándolo bien, yo soy el que más gozo. Si cantaban bien, seguro que sí. Regalo que nos dejaron con sus lindas melodías, por eso en el corazón viven todos los días. Si cantaban bien, seguro que sí. A estos amigos del sentimiento, gracias por cantar así. A este elenco celestial, nuestro amigo Felipe Lavoe Rodríguez. Ellos cantaban sabrosos. Aquí Santito Colón, Felipe Pirela, Gilberto Monroy, Daniel Santo, Benny Moré, que te cantan otra vez. Ellos cantaban sabrosos. Al momento de cantar al ritmo tan pegajoso, cantaban bonito, ellos cantaban sabroso. Ellos cantaban sabroso. Maelo con Mon Rivera junto a Santito Rodríguez. Esta rumba no se acaba, esta rumba sigue y sigue. Ellos cantaban sabroso. Tremendo guiro en el cielo, Frankie con Héctor Lavoe. Esta fiesta se pasó, familia. Cantaban bien, seguro que sí. Con el sentimiento que nos motiva a ti y a mí. Que si cantaban. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Vivirán en mí. Sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, capricho del alma que te hace muy feliz. Aunque me beses con loca pasión y yo te bese feliz, con la aurora que llega muere mi corazón. Soy una aventura más para ti, que después de esta noche tú te olvidarás de mí. Con loca pasión y yo te besé feliz, con la aurora que llega muere mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Que después de esta noche te olvidarás de mí. Que después de esta noche te olvidarás de mí. Atiéndeme. Quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame,

recordamos y te queremos mucho. Al volante. ambas. Vengo la directa y siento el viento. Voy con Dios y voy contento. Mi camino sigo en paz. Te lo digo en la canción, es que yo te quiero ver.